ahora. Ven por el regalo ideal y cada semana déjate seducir por un menú especial de amor y amistad. Y con tus compras participa por uno de los dos combos de 4 millones en bonos, más cena romántica en la Zarzuela, más una noche para dos personas en el Hotel Spivak. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Las 10 en punto en la X96.5 y estamos aterrizando este vuelo fantástico que nos ha llevado durante 2 horas a disfrutar del sonido de nuestros mejores clásicos, canciones que vienen de todas las décadas y que abren el fin de semana la programación de la X96.5, trayendo a su memoria esos buenos recuerdos. Gracias a todos los que me acompañaron. Por acá desde Popayán nos entraba este saludito de nuestro querido amigo Francisco Castillo. Desde Popayán nos escribe y dice que reporta pues su sintonía, que la programación está excelente, que se regresa a su adolescencia definitivamente. Pues qué bueno, eso es lo que queremos, que ustedes tengan ese momento en el que traigan a su memoria los mejores pensamientos, los mejores recuerdos con esas canciones que marcaron épocas, momentos, situaciones, que nos recuerdan personas incluso, y momentos inolvidables. Qué rico es traer eso a la memoria, y qué mejor que hacerlo a través de la música en la X96.5. Así que hasta Popayán, un abrazo grandote para nuestro querido amigo Francisco Castillo y para todos los oyentes que se conectan también desde Popayán y desde el Cauca, que siempre nos andan reportando muy buena sintonía desde esa parte. 10-2 minutos, aquí estamos de regreso al presente musical. Aterrizamos esta nave del tiempo al 2021 para que ustedes sepan cómo se mueven los éxitos más destacados en Estados Unidos, en Europa, y cómo también a través de sus votaciones y peticiones pues hacemos un mix de todos estos datos y le damos vida a esto que se llama las 20 de la X, el conteo con los éxitos más importantes de nuestra programación. Ahí tendrán ustedes una a una cada canción para que voten por su favorita y veremos qué ocurre en esta nueva edición de nuestro conteo. Vamos a recordar para arrancar cómo está el top 5, cómo están las 5 canciones más importantes según la edición anterior, la edición número 35. Así estaban las apuestas. En el quinto lugar, este super hit dance que se llama Your Love con ATB. Doja Cat estaba ocupando el cuarto lugar con Kiss Me More. El tercer lugar lo ocupaba esta canción también del género dance que traen 3 artistas, Galantis, David Guetta y las Little Mix. Esto se llama Heartbreak Anthem. En el número 2 se encontraban ellos, que habían perdido su número 1 y bajaban a la segunda posición de importancia en nuestro conteo. Estoy hablando de BTS con Butter, casilla número 2. Y teníamos a Olivia Rodrigo reinando en nuestro conteo con Good For You. Nuestro número 1 actual en las 20 de la X. ¿Qué ocurrirá con estas 5 canciones y con el resto de 15 canciones correspondientes a nuestra edición número 36? Pues acompáñenme y lo averiguamos juntos. Si están por ahí, pues comiencen a reportarse a través de esta línea 318-860-9616. Si es la primera vez que nos escriben, nos mandan su nombre completo o su nickname para nosotros guardarlo en la agenda de nuestros contactos telefónicos y estar siempre súper en contacto. Recuerden, cada canción va a tener su opción de votación también a través de nuestro Twitter, @la x965, que si tampoco nos siguen por allí, háganlo ya, @la x965 en Twitter. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones de este super conteo, las 20 de la X. Aquí están las casillas 20, 19 y número 18. Vamos a escuchar a The Kid LAROI, a Harry Styles y a Taylor Swift. Este australiano permanece estable una semana más en esta posición, la número 20, acumulando 11 semanas con nosotros y quedándose allí en el filo de nuestro conteo, en el filo de la salida del conteo de las 20 de la X. Harry Styles estará con Golden, perdiendo una posición, del lugar 18 baja al 19, y Taylor Swift sube de la posición 19 a esta casilla, la número 18 con Willow, completando 24 semanas en nuestro conteo. Arrancamos entonces con estas tres posiciones. Ya vengo a saludar los que andan por allí conectados conmigo. Si están en casita, si están en su automóvil, si están con sus audífonos haciendo ejercicio, súbanle el volumen y conéctense con los éxitos más importantes del mundo. Estas son las 20 de la X. Bienvenidos. Número 20. because I'm so número 18. Willow, y es la posición 18 de esta mujer que sabe cómo enloquecer a sus fanáticos definitivamente. Hace algunas semanitas apenas apareció su primera publicación en TikTok. Se estrenó allí y sorprendió a muchos de sus seguidores en todo el mundo con su cuenta en esta red social. En apenas 2 días, la cantante logró sumar más de 1.700.000 seguidores y enloqueció a sus fans, que se volvió inmediatamente viral con el primer video que publicó. moviéndose al ritmo de Screwface Capital. La artista pues estuvo hablando también de sus fechas de lanzamiento, anunciando también que este año se pondría a la venta el álbum Red, ¿no? En formato vinilo, un formato que está pero cogiendo muchísimo auge nuevamente. Muchos artistas han lanzado su música teniendo en cuenta incluso el cassette. Y bueno, en especial el vinilo también, que es un objeto muy preciado para coleccionistas, para pues esos fans super seguidores de la carrera de las estrellas del mundo de la música. Recientemente vimos a Olivia Rodrigo también publicando su álbum en una colección especial de vinilos con un diseño especial, con colores diferentes además, según la tienda donde estaban disponibles. Y bueno, no se ha quedado atrás ella, Taylor Swift, también con el rollo del vinilo y siendo tendencia en su cuenta de TikTok recién estrenada. Y bueno, además agotó en minutos el vestido con el que aparecía en su primera publicación en esta red social. 10-17 minutos, así se mueve la música, así se mueven los éxitos en nuestra estación, la X96.5, en nuestro conteo. Por acá llegan muchos oyentes a saludar. José Orley Carvajal dice: buen día, la X, saludos a mi amigo Roger y bendiciones. Pues bendiciones de vuelta, mi querido José Orley. ¿Tú dónde estás? Tú creo que estás fuera de Colombia, si mal no estoy. ¿Me aclaras? ¿Me recuerdas? Y un abrazo. Gracias por estar en conexión con nosotros. Helsinghauer también está por acá. Comenzaron las 20. ¡Vamos! Claro que sí. Vamos juntos a llegar al número uno más adelantito cuando estemos ya casi llegando al mediodía. ¡Hola, Julio! Acá escuchándote. Un abrazote para mi querido Johan, que también está conectado con nosotros. Me manda fotito incluso del carro, del radio de su vehículo. Ahí, conectado con las 20 de la X. Abrazote de vuelta. Y María Fernanda Gaviria también está por acá. Dice: buenos días, amigos de la X, los mejores. Aquí escuchándolos en mi quimioterapia desde la Fundación Valle del Lili. Dios los bendiga. Bendiciones de vuelta para ti, María Fernanda. Toda la buena vibra. Y qué rico que acompañes tus momentos con nuestra música. Desde aquí estamos enviándote toda la buena energía, toda la buena vibra y los más bonitos pensamientos para que tu tratamiento sea de lo mejor y tengas una súper recuperación. Estamos seguros de que así será. Por acá también, atento al número uno desde Sencar Jumbo. César, Dios te bendiga y la preciosa Lu, ¿en dónde está? Que no escucho su linda, hermosa voz. Lu está en su oficina haciendo su trabajo. Está ahí acompañándonos en redes sociales y está ocupadita trabajando en programación. Así es que ahorita le digo que pase y los salude. No se preocupen. Vamos a seguir, 10-19. Vamos a seguir avanzando en nuestro conteo con las tres posiciones que vienen a continuación. Casillas 17, 16 y número 15. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Casilla 17, ahí tendremos a DJ Tiesto, que pierde una posición con The Business y baja hasta este lugar desde la número 16. Cumple 21 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casilla 16 para Seal Sonic, que pierde 3 posiciones, siendo la canción que más casillas desciende en esta edición número 36 de nuestro conteo. Seal Sonic baja de la posición 13 a la casilla 16 con Leave the Door Open. Y hablando de Olivia Rodrigo, aquí está con Deja Vu también, una semana más que permanece estable en esta casilla, la número 15. Así es que aquí están, a continuación, DJ Tiesto, Silk Sonic y Olivia Rodrigo en las posiciones 17, 16 y número 15 de nuestro conteo, las 20 de la X. Número 17. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Número 16. Número 15. Did that too. Deja Vu con Olivia Rodrigo en la X96.5. Olivia Rodrigo, una de las más vendedoras actualmente, una de las estrellas más importantes del mundo pop, uno de los rostros más perseguidos también por estos días, y todo un hit con su música, reuniendo miles de fans alrededor del mundo que se han dejado seducir por su propuesta. Ahí está en la posición número 15, con su Deja Vu, que fue ha sido otro de esos super hits contenidos en el álbum Sour, su álbum debut, que está lleno de sencillos exitosos. Una carrera que apenas arranca, pero con los dos pies derechos, mejor dicho. 10:31 minutos en la X96.5. Escuchan ustedes los éxitos más importantes alrededor del mundo. Nos llegan por acá saludos desde Buga, en Plaza Sports. Bendiciones, buena salud siempre. Gracias para nuestro querido amigo Nicanor. Ya voy a escuchar tus audios, a ver qué nos estás contando por allí. Ya los reviso, dame un segundito. Ya pueden empezar a votar a través de @X965, nuestra cuenta en Twitter. Si no nos siguen, háganlo de una vez, síganos para estar más en contacto. Por ahí nos saluda Oscar Barrios, por ejemplo. Buenos días, abrazo fuerte desde Los Cámbulos. Excelente programa a las 20 de la X. Gracias, Oscar. Abrazo para ti. Un excelente fin de semana. Joan Sebastián Salcedo también nos saluda por acá, conectado desde ya con las 20 de la X, con César al aire. Gracias, Johan, también por disfrutar tu fin de semana al lado de nosotros con los éxitos de la X96.5. Y bueno, ahí están disponibles ya las canciones que les hemos presentado para que comiencen a votar por sus favoritas, indicándonos si quieren que permanezca, que suba o que baje de nuestro conteo, que pues estará llegando de nuevo en 8 días. Tenemos toda esta semanita para recoger todas sus impresiones y darle vida a un nuevo conteo que llegará el próximo sábado. Las 20 de la X. Seguimos entonces avanzando en nuestra búsqueda por el número 1 y vamos con otras 3 canciones. Esto que viene a continuación ha sido también todo un suceso. Ha encontrado en TikTok también una plataforma como muchos de los éxitos actuales que primero se vuelven virales, tendencia a través de estas redes y luego comienzan a trascender a otros espacios. Esta agrupación pues viene igual con un éxito tremendo. Digamos que no solo ha sido gracias a TikTok, han hecho un trabajo bastante fuerte, llevan mucho tiempo en la escena musical y bueno, se ganaron el Festival de Sanremo en Italia, son italianos, se ganaron luego Eurovisión y ahí están como una de esas bandas promesa con una propuesta bastante interesante, bastante fuerte, con mucha buena energía en el escenario. Y una propuesta también incluso de tendencia y de moda. Ellos son Maneskin, que han hecho una versión nueva, más reciente, de este clásico del 60, Begging. En la posición número 14 aparece esta semana, subiendo 3 casillas. Es la canción que más posiciones pues logra avanzar en esta edición número 36 de nuestro conteo. Sube Maneskin desde el lugar 17 a esta, la casilla número 14, con Begging, en apenas su segunda semana de haber sido incluida en nuestro conteo. Ahí está entonces en la posición 14, Maneskin con Begging. Escucharemos en la casilla número 13 a Lil Nas X, presente con Montero, Call Me By Your Name, perdiendo 2 casillas, del 11 baja a la posición 13. Y en la casilla número 12, Doja Cat y The Weeknd con You Right, canción contenida en el álbum más reciente de Doja Cat, que se llama Planet Her, y que trae otras colaboraciones bien interesantes para esta rapera norteamericana. Viene de la 14, así que asciende Doja Cat y The Weeknd, ascienden 2 posiciones, pasan del 14 al número 12. Aquí están entonces las casillas 14, 13 y número 12 que suenen a continuación en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 14. Put your love in here. Begging you to put your loving hand out, baby.

Número 12. Las 10:43 en la X96.5. Estamos conectados con ustedes a través de nuestra señal en streaming, laxcali.com, en nuestra página web www.laxcali.com. Por ahí nos pueden escuchar, por ahí estamos también con nuestra señal desde cualquier lugar del mundo donde estén. Pues pueden tener allí el sonido de la X96.5 o también descargando nuestra aplicación móvil, la X Cali, así la pueden buscar también. Vía Android o vía iOS también van a encontrar de una manera muy sencilla tenernos en su teléfono móvil y estar más cerca de ustedes. ...15 minutos nos separan de las 11 de la mañana en la X96.5... Les recuerdo que más tardecito, en las horas de la tarde, pues vendrá nuestro segundo conteo del día. Hoy tenemos dos conteos, las 20 de la X y en la tarde, a eso de las 6, la X Top Dance, que son 10 canciones de este fantástico género, lo que andan haciendo los DJs más destacados del mundo, y 3 canciones súper recomendadas para que las vayan poniendo en su panorama. Si quieren revisar cómo está nuestro conteo según la edición anterior, pues también pueden ingresar al portal de la X. Ahí van a encontrar la edición anterior de la X Top Dance. Y esta tarde, una vez finalizado el conteo, pues tendremos allí la actualización de esta edición más reciente con las 10 canciones más importantes del dance y nuestros 3 súper recomendados que están buenísimos este sábado. No se lo pierdan, agéndense de una vez. Y después del conteo, pues van a poder seguir conectados con las tendencias del mundo de la música electrónica. Primero, las primeras horas, con un paso por el mundo retro, gracias a nuestras sessions de los DJs invitados en la edición retro que tenemos siempre los sábados de Residente X. Residente X Retro Edition, que estará llegando hoy también a las 7 de la noche. del 20 al 1. Son tus favoritas, las 20 de la X. Casillas 11, 10 y número 9 vienen a continuación. En la posición número 11, Joel Corry con Ray y David Guetta. Ahí estarán con Bad. Completando 14 semanas con nosotros en nuestro conteo. Justin Bieber con Peaches. Posición número 10, pierde dos casillas. Va en descenso esta canción del lugar número 8, pasa a la posición número 10. Y escucharemos a SZA con Good Days, que sube una casilla del lugar número 10 a ocupar la posición número 9 esta semana. Good Days. Casillas 11. Número 10 y número 9 es lo que suena a continuación en nuestro conteo. Número 11. Souvenirs. There's no time, I wanna

las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. La X. X. Son las 10 y 58 minutos en la X96.5. En el mes del amor, Chipi Chape enamora. Ven por el regalo ideal y cada semana déjate seducir por un menú especial de amor y amistad. Y con tus compras participa por uno de los dos combos de 4 millones en bonos, más cena romántica en la Zarzuela, más una noche para dos personas en el Hotel Spivak. Chipi Chape encantador. Encantador. Esta es la X96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Entramos a esta segunda hora de programación en nuestro conteo, las 20 de la X. El resumen que hacemos semanalmente de los éxitos más importantes en Europa y en Estados Unidos. Y ustedes allí del otro lado pues nos acompañan. Un abrazo para Damaris que dice, llegando un poco tarde a reportarme, pero aquí estoy. No entiendo qué pasó con Twitter la semana pasada, pero no pude dar mi voto por las canciones que estaban en los números 1 y 2 del conteo. Damaris, yo te mandé un correo, te mandé un mensaje directo a Twitter. Espero que lo hayas podido leer, donde les explicábamos lo que había ocurrido. Había un problema con nuestro operador de internet y varios tweets que pusimos se quedaron sin enviar. Y justamente, pues parte de esos, de ese final del programa, de las 20 de la X, las posiciones número 1 y número 2 no alcanzaron a quedar registradas. Lastimosamente no nos percatamos de esto, sino el lunes. Y pues ya las votaciones se cerraron. Justamente cuando se cerraban las votaciones nos percatamos del tema. Pero bueno, les ofrecimos nuestras excusas y no pudimos tener allí ese tweet de la número 1 y la número 2 para votar. Un abrazo para Heraldo. También por acá se reporta a esta hora y dice, aquí viéndote con Lu en el TikTok. Por ahí les compartimos un nuevo TikTok. Que pueden verlo en @laxcali. Así nos siguen en esta red social en la que les decía hace poquito nomás, hace dos semanitas, se estrenó Taylor Swift. Por primera vez y volviéndose viral inmediatamente esta tremenda mujer. Las 11 de la mañana en punto, aquí estamos arrancando esta segunda hora con el resto de nuestras canciones, buscando llegar al número 1 y vamos a seguir con las casillas número 8, 7 y 6 que vienen a continuación. The Weeknd haciendo presencia con Save Your Tears, un ex número 1 de nuestro conteo, con 29 semanas en total en las 20 de la X, siendo la canción más antigua de nuestro conteo. Tiene un pequeño repunte esta semana y del lugar número 9 salta a la casilla 8, Save Your Tears. Dua Lipa estará también aquí en la posición número 7, perdiendo una casilla. Del lugar número 6 cae a la número 7, también un ex número 1 de nuestro conteo. Y Doja Cat con Kiss Me More pierde dos casillas. Del lugar número 4 cae a la posición número 6 esta semana. Casillas 8 para The Weeknd, 7 para Dua Lipa y número 6 para Doja Cat. Número 8. Surprise, a single tear drop falling from your eye. I don't know why I run away.

Planet Her se llama el álbum que contiene esta canción, que tiene pues artistas tan importantes como Ariana Grande, ZZA, Young Thug y el señor The Weeknd en su álbum. De allí viene pues también Kiss Me More, justamente la que hace al lado de ZZA. Esta lista incluso de colaboradores pues quizá pudo haber sido mucho más grande. Sin embargo, pues a veces es complicado unir dos voces, dos artistas, dos colaboraciones, y esto le ocurrió justamente con su muy buena amiga Nicki Minaj. Ellas son muy amigas tanto dentro como fuera de la música. Ya por ahí estaban juntas, ¿se acuerdan? En Say So, que fue algo de lo primero que escuchamos de Doja, y que luego salió un mix con Nicki Minaj. Pues bueno, nunca pudieron como ponerse de acuerdo. Estuvieron recientemente haciendo una conversación a través de esta herramienta de Twitter, Twitter Spaces. Hay como una especie de podcast en directo donde muchos, incluso fans, pudieron conectarse por allí. Nicki decía que Doja le había propuesto aparecer en una de las canciones, y pues esta colaboración finalmente no vio la luz porque estaban como muy ocupadas, decía Nicki. Pero inmediatamente saltó Doja a decir no fue porque estuviera demasiado ocupada, simplemente había como personas intermedias implicadas en esta situación. Además, no me gustaba mucho esa canción, así que pedí que me enviaran otra canción, y finalmente no nos pusimos de acuerdo con el tema que íbamos a interpretar juntas. Pues bueno, eso fue lo que pasó. Finalmente no pudieron estar juntas en una canción, pero eso no quiere decir que más adelante no se vayan a animar quizá a estar de nuevo compartiendo su talento en un mismo track. La canción es Get Into It. La canción en cuestión, que finalmente pues no apareció allí Nicki Minaj. 11:14 minutos en este sábado. Ustedes conectados con nosotros, disfrutando de la música en la X96.5. Un saludo para Laura, que por acá nos da los buenos días. También Leonardo dice, hola la X, por fin puedo escucharlos los sábados, gracias a Dios, tengo que hacer el breakfast. Bueno, gracias por permitirnos ser tu compañía también en fin de semana, Leonardo, así que bienvenido a este sábado con las 20 de la X. Vamos a avanzar con tres posiciones más, vamos a subir a las casillas 5, 4 y 3, ya entrando al top 5 de nuestro conteo en esta nueva edición, la edición número 36 de las 20 de la X. Estas tres canciones pues las protagonizan, estas tres posiciones las protagonizan Ed Sheeran, Galantis, David Guetta y Little Mix, y ATV Topic y A7S. Tres posiciones para siete artistas que vamos a escuchar a continuación. En la casilla número 5, la canción que es en estos momentos todavía número 1 en el Reino Unido, que es el regreso de Ed Sheeran al mundo de la música con un nuevo álbum que ya está por llegar completito, ya nos ha dejado conocer tres sencillos de allí. Shivers fue lo más reciente que escuchamos de Sheeran, buena canción que hará parte de este álbum llamado Equals, que está pronto a salir al mercado. Su primer lanzamiento es este, Bad Habits, que fue todo un hit y, como les digo, sigue siendo la número uno en el Reino Unido. Aquí está nuestro conteo en la casilla número 5, subiendo dos posiciones. De la casilla número 7, sube a esta posición, la número 5 en nuestro conteo, en su segunda semana, haciendo parte de las 20 de la X. Vendrán también Galantis, Guetta y Little Mix, este trío a cargo de Heartbreak Anthem. En la posición número 4, pierde una posición, cae de la casilla 3 a este lugar número 4, Heartbreak Anthem. Y escucharemos también en este grupo de tres canciones a ATB con su super hit Your Love, que por el contrario sube del lugar número 5 a ocupar la casilla número 3 esta semana. ATB junto a Topic y a A7S. Casilla 5, número 4 y número 3 es lo que escuchamos a continuación. Número 5. Down, I let you take control. I can

3. Las 11 de la mañana, 26 minutos. Escuchan la X96.5 en este fin de semana, repletos de más música y a esta hora con el conteo de los éxitos más importantes en nuestra estación. Saludos y bendiciones para Joana, que por acá me escribe también a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Oigan, recuerden que en 8 días estaremos de Export Weekend, que regresa nuestra actividad deportiva, la X96.5. Para los que se están preguntando qué es el Sport Weekend, que nunca se enteraron, bueno, es una actividad deportiva que les invitamos a hacer en domingo. Vamos a hacer ascenso al Cerro de las Tres Cruces. Si usted no ha subido nunca al cerro, esta podría ser su primera vez. Vamos en plan de amigos, de super oyentes de la X. Vamos a estar de la mano de los amigos de Bolitech, que van a estar encargándose también del calentamiento previo. Y es un plan sensacional para el próximo domingo. Vamos a celebrar así, amor y amistad, haciendo deporte entre amigos. Los amigos también se aman, sí señores. Así es que es una buena oportunidad para que usted haga amigos, que tengan buenos hábitos. Y el domingo próximo a las 7 de la mañana, no mañana, dentro de 8 días, el 19 de septiembre, estaremos dándonos cita a las 7 de la mañana en la parte posterior del Centro Comercial Chipichape, y desde ahí estaremos partiendo para hacer nuestro ascenso al Cerro de las Tres Cruces, así que están súper invitados. Ya les contaremos más detalles esta semanita, pero váyanse agendando y separen la fecha para que estén con nosotros siendo parte de esta actividad. Vamos a seguir con nuestro conteo y el turno ahora es para la casilla número 2, la posición número 2 de nuestro conteo, que la protagoniza ella. Número 2. But for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you falling off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that. Screw you. Se llama esta tremenda canción que hace Olivia Rodrigo y que en esta oportunidad en nuestro conteo desciende a la segunda posición. Pierde una casilla, baja del número 1 en su semana número 11. Y ya se imaginarán ustedes qué pasa con el número 1. Pero antes de ir al número 1, quiero que escuchen esto, que es una versión bastante simpática, me ha gustado mucho y quiero compartirla con ustedes. ¿Conocen a una chica llamada Camila Cabello? Bueno, siempre me ha parecido una mujer muy simpática, con una energía bastante especial y así queda demostrado en esta edición especial para BBC Radio One en sus especiales de Live Lounge. Ustedes los conocen, que son pues esos especiales un tanto desconectados donde los artistas se miden a cantar algunas versiones especiales o hacer canciones de otros artistas. Pues eso lo hizo la señorita Camila Cabello, que pues recientemente ha sido noticia por el estreno de la nueva versión de Cenicienta. Es nuestra nueva Cenicienta en la plataforma de Amazon y por ahí tiene su nuevo sencillo Don't Go Yet, que también es otra de esas canciones que ustedes nos piden muchísimo en nuestra programación. Pues bueno, ha estado participando de este espacio y ha decidido hacer esta canción Good For You, muy a su estilo. Camila siempre ha tenido su sangre latina muy presente en su música y así es como le pone sangre latina a God For You. Escuchen esta versión que a mí personalmente me encantó. ¡Échale! Hey, ¡epa! ¡Ajá! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! You moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Up with that, and good for you. would say you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, just screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Well, good for you, you look happy and healthy, not me. If you ever care to ask, good for you, you're doing good up there without me, baby. I wish that I could do that. I lost my mind, I spent the night crying in my bathroom. You're so unaffected, I really don't get it. But good for you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Maybe I'm too emotional. Maybe you never get it all. Maybe I'm too emotional. Your apathy is like a wounded soul. You, así lo hizo Camila Cabello en BBC Radio 1, en estos espacios del Live Lounge, diciendo además que estaba pues feliz de poder estar actuando con su banda, con coristas. Es algo, decía ella, que los artistas hemos echado de menos durante toda esta etapa de pandemia y de COVID y demás, así que hacerlo ahora mismo y aquí en vivo con la banda ha sido de las buenas experiencias de estos días, fue lo que comentó pues también haciendo parte de la entrevista a través de este medio. Y quedó ahí esta versión un tanto cumbia del éxito de Olivia Rodrigo. ¿Se imaginan una canción entre las dos? ¿Una versión entre las dos? Bueno, 11:36 minutos. Vamos a hacer nuestro resumen. ¿Les gustó? Cuéntenme a través del WhatsApp, el 318-860-9616. ¿Qué tal les pareció esta versión cumbia latina de Camila Cabello con Good For You de Olivia Rodrigo? La canción número 2 de nuestro conteo, la edición número 36 de nuestro conteo, que pues tiene un nuevo número 1 que ya van a conocer. Pero antes, nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. The Kid LAROI con Without You en la casilla número 20 esta semana. Posición 19 para Harry Styles con Golden. En la posición 18, Taylor Swift con Willow. Casilla 17 para Tiesto con The Business. Leave the door open con Silk Sonic, casilla 16. Perdiendo tres posiciones y siendo la canción que más casillas desciende en esta edición. Casilla 15 para Deja Vu con Olivia Rodrigo. Maneskin es el artista que más casillas avanza en esta edición de nuestro conteo. Tres posiciones sube con Begging, casilla 14. Casilla 13 para Lil Nas X, Montero, Call Me By Your Name. Doja Cat con The Weeknd, Juntos en You Ride, casilla 12. Lil Nas X está con digo, Joel Corry con Ray y Guetta están con Bad en la posición 11 de nuestro conteo. Casilla 10 para Justin Bieber con Peaches. Posición número 9 para Zizia con Good Days. Casilla 8 para The Weeknd con Save Your Tears. Dua Lipa con Levitate en casilla 7. Doja Cat junto a SZA en Kiss Me More, casilla 6. Posición 5 para Bad Habits, Ed Sheeran. Casilla número 4 para Galantis, David Guetta y las Little Mix, juntos en Heartbreak Anthem. Your Love, ATV, Topic y A7S, casilla número 3. Good For You y Olivia Rodrigo, ahí en la posición número 2 que acabamos de escuchar justamente en esta edición número 36 de nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X a través de los 96.5. La X más música en Cali. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y en 8 días estaremos de regreso con otra edición de nuestro conteo. Hoy es una fecha que el mundo recuerda. Hoy, 11 de septiembre, ya se cumplen 20 años de un día terrorífico, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. El mundo cambió muchas maneras. Creo que todos, en alguna medida, cambiamos nuestra manera de pensar y el miedo nos embargó definitivamente desde ese momento. Todos estos sucesos que tuvieron lugar en Norteamérica, donde casi 3.000 personas perdieron la vida en estos atentados tan terribles, pues cambiaron la manera de ver las cosas. Hay muchísimos homenajes desde todo este fin de semana, toda esta semana previa, y bueno, hoy que es la conmemoración especial en Estados Unidos y en buena parte del mundo, porque hace 20 años atrás ocurrieron estos hechos que marcaron la historia. New York como el epicentro de estas muertes terribles que recuerdan los sucesos de los ataques al World Trade Center un 11 de septiembre hace 20 años. La música pues no es ajena. En ese entonces, justamente ese 11 de septiembre del año 2001, se lanzaba un álbum llamado The Blueprint. Era el sexto álbum de estudio de el rapero Jay-Z, que pues lastimosamente quedó marcado allí justamente, o eclipsado mejor, por esta fecha tan terrible para la historia de la humanidad. Pero 8 años después, Jay-Z tendría su, no sé, desquite de alguna manera y llegaría una canción que creo que en estos momentos enmarca mucho de este sentimiento de resiliencia de la gente en New York y en buena parte del mundo, hablando de esa jungla de concreto que es Nueva York. Así que hoy hacemos un flashback y a nuestra manera, un pequeño homenaje también por esta fecha especial, 11 de septiembre. Aquí está esto que 8 años después Jay-Z hace de una manera magistral junto a Alicia Keys. Este es un flashback en las 20 de la X.

Hola, me encanta la X. Últimos saluditos que llegan por acá. Sandra, un abracito para ti. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Magnífica, me encantó, dice Enrique Abril, refiriéndose a la versión de Camila Cabello de la canción de Olivia Rodrigo, Good For You, así muy cumbia latina. Kelsey Howard también dice, fue una buena versión. Bueno, qué bueno que les haya gustado. Me voy y los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, recordándoles además que ahorita a las 6 de la tarde tendremos el segundo conteo de este sábado, que son las 10 canciones más importantes del dance, con 3 recomendados más. Ahí nos escucharemos entonces. Más adelantito también vendrá a acompañarlos Lu Varela. Recuerden que de la A a la X arranca a las 2 de la tarde y ustedes van a poder estar con Lu, compartir la tarde con ella, sugerirle canciones, participar con la dinámica que tenga Lu a través de nuestras redes sociales. Aquí está nuestro número 1 en la X96.5, nuestro conteo, las 20 de la X. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Y no es otro más que ellos que hacen un reingreso al número 1, saltando del lugar número 2 y retomando su liderato en nuestro conteo. Los señores de BTS con Butter. Número 1. Criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not sure how to do. I got the superstar glow, so estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X. 96.5. X.

La X más música al aire.